Aquí comienza El Larguero. Tu afición es sentimiento y tiene mucho alimento. Di que tú eres el mejor, hincha, tú eres el mejor. Escuchando el transistor. Ra, ra, ra. Muy buenas noches a todos y a todas. Muchas gracias por estar ahí, a este lado de la radio y los del Larguero del fin de semana, todavía sin saber cómo reaccionar a la muerte de Andrés Montes. El periodista madrileño ha fallecido esta noche en su casa de Madrid a los 53 años. Ha sido uno de los periodistas más singulares de los últimos tiempos por aquellas frases como «La vida puede ser maravillosa», frase que de verdad es una paradoja en un día como este, o el jugón o el ratatatata que tantas y tantas veces hemos escuchado en sus retransmisiones. Andrés Montes trabajó en la COPE, en Radio Cadena Española, en Radio Marca y en Antena 3. En el año 96 fichó por el Canal Plus, para hacer la NBA, que la hizo junto a Antoni Daimiel y junto a Santi Segurola. Y hace 3 años fichó por la Sexta, de la que, si recuerdan, se despidió en el último Eurobasket. Personalmente tengo que reconocer que no le conocía, pero sí gente de esta redacción, como Manolo Lama o como Paco Jo, que ha compartido este último Eurobasket con él. Y desde luego no tienen más que palabras de alabanza hacia la figura de Andrés Montes. Su estado de salud no era el óptimo, pero desde luego en ningún momento se podía esperar un desenlace como este. A los que trabajamos en esta casa, en la cadena SER, enseguida nos ha venido a la memoria la figura de Ernesto López Feito, que en numerosas ocasiones nos contaba mil y una anécdotas de su trayectoria periodística. Los cuentos del abuelo, que decíamos cuando empezaba a contárnoslos. Y en la mayoría de esos cuentos del abuelo Feito estaba el negro, tal y como él le llamaba. En fin, pues en algún lugar se encontrarán en breve. Un abrazo sentido de parte de toda la redacción de deportes de la cadena SER para la gente de Andrés Montes.